Sin conocer tu lugar de confort, puedo sentir vibrar tu dimensión. Y creo entender que fuera de sí sentís necesitar. Estimulas, es posible llegar a un lugar tan especial. Más allá, no veo el fin. Me volás, me volás. Te moves, te moves, te moves, te moves, te moves, te moves, te moves. Ser tu lugar de confort, puedo sentir vibrar tu dimensión. Y creo entender que fuera de sí sentís necesitar. Te moves, te moves, te moves, te moves, te moves, te moves, te moves, te moves. Sí, soy.